Apréndete una frase que te ayudará mucho. Nunca pasa nada. Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? Suerte y hasta pronto. Cuando el aire gira dentro de ti, casquea la tormenta en el mar que oí. Eso es revolución, flotando la marea. Ritmo de tambores suenan por ahí, las calles llenas de vida, oí. Eso es revolución, flotando la marea. Rebota por la calle, va, va. Está dentro de ti. Rebota por la calle, va, va. Está dentro de todo. Cuando la planta silvestre nació, el aire de verde hoy se cubrió. Eso es revolución, flotando la marea. Cualquiera es la base de todo. Eso es revolución, flotando en la marea. Rebota por la calle, va, va, va, va, va. Está dentro de ti. Rebota por la calle, va, va, va. Si ves un toro bravo con un bolso en la corna y nadie le da de lado, eso no es revolución, eso está colgado. La vaca loca corre con el tereré. Rebota por la calle, va. Rebota por la calle, va, va, va, va, va, va. Está dentro de todo. Rebota por la calle, va, va, va, va, va, va. Está dentro de ti. Rebota por la calle, va, va, va. Revuelta por la calle, va, va sonando, revuelta, escucha tambor. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Este programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta hacemos todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Municipal de San Javier, en el 90.3 de la FM, para todo el puto Mar Menor. El Sótano es un programa que aboga, que difunde, que promueve la revolución. La revolución interior, la revolución individual. Hay que rebelarse, incluso hasta de uno mismo. La verdad es que suena genial, ¿no? Este disco de P18. Ya habéis podido comprobar, un grupo que mezcla electrónica con sonidos más cálidos, más sudamericanos, más latinos. Son P18 con su disco Electrópica. Electrocópica. Es un disco que nos gusta mucho escuchar en estas noches de invierno, de frío, porque nos dan mucho calor. Esta noche me gustaría dedicar, no es exactamente la palabra que se debería de utilizar, dedicar el programa, porque el programa siempre está dedicado a todos vosotros, vosotras que estáis ahí detrás, sino quiero hacer una especial mención a todas aquellas personas que escuchan el programa regularmente, bastante a menudo, y se atreven a acercarse a los niños del planeta y bueno, y darnos una palmadita en el hombro y decir, pues mira, este programa me gustó más, este me gustó menos, esta música estuvo más chula y la otra era demasiado rayante. Que también se atreven a pasarnos textos que leemos, porque nos gusta mucho difundir vuestros textos. Incluso nos aconsejan música, cosa que nos encanta. Pues eso, quiero hacer un llamamiento a toda esa gente que está ahí y que al fin y al cabo es para quien hacemos el programa, no solamente para nosotros mismos, que también. Y para todos los amigos, todas las amigas, que nos conozcamos o no, de aquí del Mar Menor, y que compartimos y nos hacemos compañía estas noches de 10 a 11 de la noche, desde las ondas, en Radio San Javier, en el sótano. Así que eso, poneros cómodos, darle volumen a la radio, apagar las luces y recostaros un poco y pensar que estamos todos juntitos haciendo, escuchando y disfrutando del sótano. Thank you. de menos. Le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, razones de sobra, para pedirle al viento que vuelvas aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante, en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que dan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua para que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Mando besos de agua, de esos con los que tanto te reía. Bueno, los pelos de punta se nos han puesto al escuchar esta canción a capela, sin instrumentación, aunque sí con efectos y muy buena producción de Carlos Jim. Esta canción de Bebe, una extremeña que este año pasado, en el 2004, ha arrasado un poco con este disco, Telarañas pa' fuera, o pa' fuera telarañas, mejor dicho. Una cantante, canta eso, un estilo muy personal, que ha sacado 13 canciones al mercado, arropado por Carlos Jim, un genio con mayúsculas de la música española, y que nos ha sorprendido muy gratamente. También decir que, si es posible, no os la perdáis en directo. Nosotros tuvimos la suerte de verla en Vera, en el festival en Almería, Estampapitas, que salió a cantar una noche de septiembre y nos conmovió. Salió a cantar con unas alas de duendecilla o de hada madrina, con su varita mágica, y sus músicos, que nos transportaron a un buen rollo impresionante. Entre eso y las setas, pues fue una noche especial. Pues Bebe tiene letras muy, muy buenas, muy personales, que transmiten algo. Eso me comentaba una de mis dos sobrinas un día, que estaban trasteando el ordenador en casa, y en vez de escuchar al Bisbal y todo eso, pues yo le quité esa música de triunfitos y de música comercial, pura y dura, música creada en un estudio de marketing simplemente para vender, sin alma, una música sin sustancia, una música

que sufrimos y vivimos y disfrutamos aquí, en el puto Mar Menor. Tropecé con una piedra y el huracán se desató. Cuando el huracán se desató, yo me fui directo hacia el bar. Corre, corre, corre, corre, corre hacia el bar, que allí es donde me quiero refugiar, refugiar. Escondido entre burbujas, esperé a que todo aquello pasara rápido, a que el viento se desvaneciese sin llevárseme y dejándome una vez más de allí tranquilo. Corre, corre, corre, corre, corre, pon una más, hasta que ya no pueda nada recordar, recordar. Cuando salí del bar, el huracán había desaparecido. Por lo menos eso pensé. Cuando salí del bar, porque en ese momento no me importaba nada, y cogí mi coche y aceleré para ver hasta dónde podía llegar el adversario que me quería adelantar. Corre, corre, corre, corre, que te vas a estrellar. Corre para poderme adelantar, adelantar. Entonces yo me di cuenta de que yo no podía sintonizar la radio que la mayoría oía. Pero entonces supe que a mí todo eso me daba igual, porque la luz blanca que yo seguía ese día no se iba a apagar. Ese día no se iba a apagar. Ese día no se iba a apagar. Corre, corre, corre, corre, corre, bájate ya, porque nos vamos a estampar, a estampar. Estampar, estampar, estampar. Esto que sonaba es El Huracán, el cuarto corte del disco de M, un músico valenciano que conocimos el pasado noviembre. Este es su último trabajo hasta la fecha, llamado Ojos de Coral, grabado en Alhama de Murcia, pero editado por Creaciones Malatesta, que es una editorial, una discográfica independiente que está moviéndose bastante con artistas, no solamente músicos, de allí, de Valencia. M vendrá a Cartagena a actuar el próximo marzo a la Sala Underground en Dolores de Cartagena. De todas formas, seguiremos escuchando a este músico y seguiremos recordando este concierto, al igual que queremos recordar el próximo concierto del día 12 de febrero en el Fraggle Rock de Los Alcázares de Taz. Te acompaño en El Sentimiento, un grupo de colegas de Pacheco que haces un rock español bastante potente, que a nosotros, pues bueno, cuando menos nos hace bailar y beber cerveza, que eso es bueno, eso es muy bueno, en lo de bailar es muy bueno. También tocarán el próximo 6 de febrero en el Pub Coyote en el puerto de Cartagena, en un concurso que está llevando a cabo este local. Pues ellos son finalistas y tocan el 6 de febrero en el pub Coyote. Esas son unas de las noticias de tantas que tenemos para deciros esta noche. Vamos a coger algo de aire y seguimos. Ocultado en mi corazón, radiante azul, fuerte, verde, maduro de compás. Tú verás, si hoy en día no te falta nada más que volar. Hoy voy a navegar por unas pompas de jabón para poder trasnochar. Y como no de solo música vive el hombre, y este programa El Sótano no solamente habla de música, también tenemos que daros pronta cuenta de otras actividades que se van a llevar a cabo aquí en las orillas del Mar Menor. Está a muy pronta aparición del siguiente número de La Gárgola. La Gárgola es una revista de creación literaria que da salida a las inquietudes y a las creaciones de escritores más o menos aficionados a difundir sus sentimientos y pensamientos y creaciones en poesía, prosa, ensayo, cuento y otras creaciones. Pues La Gárgola va a salir en sus puntos de difusión habituales: el Trastero en San Pedro, el Birs en Santiago de la Ribera, bueno, y otros más que ya avisaremos que tenemos que concretar dónde se van a difundir. También podéis poneros en contacto directamente con los niños del planeta para conseguir uno de esos números que tanto se hacen esperar, pero porque son buenos, no por otra cosa. Una maquetación súper cuidada y con muy buen gusto, unas creaciones literarias que siempre nos dan calidez a nuestra alma y un buen saber hacer de toda la gente que lo hace. Y bueno, una buena iniciativa de Álvaro, que es un poco el coordinador, el que está ahí detrás de La Gárgola, para que salga y esté ahí. Estamos impacientes de tenerla en la mano y ya daremos debida cuenta, haciendo un pequeño repaso por encima de su contenido. Y ya decimos, si no sale mañana, saldrá casi ya. Otra de las cosas, bueno, decir que La Gárgola la coordina Álvaro, la maqueta El Cali, y bueno, es un apoyo, o que sale a través del AIKE, el colectivo cultural, ya que ellos dos son el AIKE. Al igual que los niños del planeta, también somos el AIKE, el colectivo cultural de aquí, de orillas del Mar Menor. Ellos son, tanto como cualquier otro, del AIKE. Y La Gárgola es el AIKE, y El Sótano. Joder, si al final todos somos familia aquí. También va a salir, también vamos a hacer un videoforum, como estamos llevando a cabo un día al mes. Estamos haciendo un videoforum con películas más o menos sociales de difícil difusión, ya que procuramos que sean películas no comerciales y que, bueno, que nos digan algo. Bueno, ya nos conocéis. La última edición fue Ciudad de Dios, muy buena película brasileña, muy buena, la verdad. Y la siguiente va a ser The Wall, El Muro, de Pink Floyd. La película, el disco, la obra que está siendo muy esperada pues se pondrá, se hará el videoforum el próximo domingo 23, el domingo próximo, en los locales de Izquierda Unida, en el barrio San Francisco Javier, aquí en San Javier, la calle Losada, la calle Monseñor Carrión Valverde, frente al bar El Legionario y al lado de Novocopi, a las 6 de la tarde, una iniciativa del colectivo cultural Aike. Pues eso, nos juntaremos todos a ver El Muro de Pink Floyd a las 6 de la tarde, a pasar el rato y después pues a dar una vuelta, a cenar y tomar unas cañas, ¿por qué no? Que para eso nos juntamos, para ver una película, echar el rato, hablar y lo que surja. Domingo 23, 6 de la tarde, ya sabéis. Y otra creación literaria, Mal Menor. El Mal Menor es el ave fénix del cemento. El cemento era un fanzine que salía hace años, hace 5 o 6 años, salían 5 o 6 números, ahora mismo no recuerdo, y joder, también vamos, la gente que estamos metido en las movidas de aquí de la zona, los niños del planeta. Y bueno, saldrá una pequeña revistilla, sin ninguna pretensión, pues tendrá su contenido y que también daremos debida cuenta. Saldrá a más tardar dentro de un mes, pero bueno, eso ya hablaremos el miércoles que viene. De pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. ¿Qué marcha lleva? Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia. Sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba a mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía. Es que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida. Y

manga un poco más. Si me atas con un cordón rojo y me arrastras a la ciudad, no voy a poder escaparme de ti hasta que me lo digas tres veces. No puedo ponerle nombre a las cosas que no existen, pero no esperes que por eso vaya a dejar de creer en ellas. Que atraen la lluvia, buscando las palabras que nos saquen de esto. No tengo nada más que pedirte. Es tarde para mirar por el retrovisor. Todo lo que venga ahora, justo antes del último minuto, será lo que nos quede y será solo nuestro. Se me escapa. ¿Y si solo es hora de la desilusión? ¿Y si no me respondes? Igual no me has oído. La huida es un camino muy largo para hacerlo sin ti. Yeah. si una como chica y está tío y si mago de pachiqui foto lo me susurraban hace un momento al oído que no había dicho que los Morgan City, ¿cómo era? El, Rock City Morgan, Rock City Morgan, el grupo de música donde ahora toca la que fuera bajista de los White Zombies, va a tocar, actuar el sábado 29 en la sala Gamma en Murcia. Y bueno, que habrá que ir a verla, ¿no? Que el rock está en auge y a nosotros nos encanta, como decía antes, para bailar mientras nos bebemos una cervecita. Ya sabéis, Rock City Morgan, sala Gamma, día 29 de enero. Un concierto que no nos podemos perder. No vamos a escuchar hoy a Rock City Morgan, lo dejaremos para el miércoles que viene. Queremos crear esa intriga, pero sí vamos a escuchar a Web Zombie. No es lo mismo, pero nos apetece. Ya sabéis, la que fuera bajista de Web Zombie en la formación Rock City Morgan. En concierto, Murcia, 29, Sala Gamma. Bueno, niñas y niños, hasta ahora mismo.